los chicos de mi barrio les gusta la puta llena. Júntate a hacer fiesta en el control. A los chicos de mi barrio les gusta ir a la bailanza. Pudrirla con el que canta, es que soy yo. La droga es mala, loco, que te ofrece marihuana no es tu amigo, loco.